Buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a este que es tu programa Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas. Y también en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox y también en algunas plataformas como iTunes, Spotify, Amazon Music y también en nuestra web en la sección de radio. Te pido como siempre que te suscribas a nuestro podcast de Made in Metal. Y contarte además que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram donde somos Made in Metal SP. También que nuestra web es madeinmetal.es. Y quiero contarte además que este es nuestro programa número 390 y como es un programa que termina en cero, va a ser un programa especial. Si tú nos sigues desde hace algunas semanas atrás, al menos te habrás dado cuenta que estamos dedicando programas especiales a productores que han trabajado con grandes bandas dentro del rock y del metal. Y hoy le toca a un veterano que es el productor alemán Michael Wagener. Quiero contarte que el programa de radio Corsarios del Metal que presenta a nuestro amigo David Esquitino hace un tiempo le dedicó un programa a Michael Wagener, que también él tuvo en su momento la oportunidad de entrevistar a Michael Wagener para Rafa Baza, la web de Rafa Baza. Y yo te recomiendo también que escuches ese programa. Yo no lo he escuchado, pero no porque me parezca malo o bueno, sino porque no quiero influenciarme con la información que haya en este programa para hacer este y que este mantenga el estilo de Made in Metal. Así que ya sabes, un programa especial dedicado a Michael Wagener, quien es un veterano productor con más de 40 años de trayectoria, artífice de grandes éxitos y de ventas millonarias. Él nació en Wuppertal, Alemania en 1949 y siendo un adolescente y con la primera guitarra que pudo comprar con sus ahorros, fue el primer guitarrista junto a su amigo de la infancia, Udo Dirkschneider, de la banda X, banda X, que se llamaba Band X concretamente, a la que después llamarían Acep, o Acep, como le decimos aquí en España, y Wolf Hoffman, siempre que hablamos se ríe y me dice Acep, Acep. A los 18 años justo después de rebautizar la banda X como Acep, fue reclutado por el ejército alemán y destinado a una zona situada a más de 500 metros de distancia de su casa, lo que lo obligó a dejar la música. Pero hasta aquí te lo voy a dejar y vamos ya a comenzar con una de las primeras bandas que él produjo y te continúo la historia. Efectivamente, lo que estás oyendo es Dokken. En 1972, al volver Michael Wagener del servicio militar, empezó a trabajar en una pequeña fábrica de amplificadores de Hamburgo, donde aprendió la tecnología allí y en clases nocturnas que daba para mejorar. Y entre sus clientes, de los clientes de los amplificadores, no el suyo personal, estaban ya Rolly Gallagher y Leslie West. Él tenía un pequeño estudio para demostraciones y allí Michael vio que le gustaba usar las máquinas más que fabricarlas. En el año 79 creó su primer estudio propio, modesto y pequeño, donde perfeccionó sus conocimientos. Se hizo amigo de Don Dokken, que estaba de gira en Alemania y haciendo algunos trabajos de sesión con Scorpion. En aquel momento no se sabía que posiblemente Don Dokken sería el vocalista de Scorpion en vez de Klaus Main por los problemas que tenía Klaus en la garganta, y fue Dokken quien se hizo amigo de Michael Wagener y lo animó a visitar Los Ángeles en Estados Unidos, donde más tarde Wagener decidiría que su sitio estaba allí. Su primer trabajo como productor fue en Alemania en 1981, en el primer disco de Dokken, Breaking the Chains, que ya en el 81 ya tenía ventas millonarias y que se repartía entre los dos continentes, y comenzó a trabajar con otras bandas. Con Dokken, en el año 81, él fue el ingeniero de sonido y el productor. También trabajó en el Tooth and Nail en el 84 haciendo la mezcla. En el 85 con el Underlook and Key fue el ingeniero, el mezclador y el productor. Hizo la banda sonora de Pesadilla en Calle Elm con la canción Dream Warrior, donde fue el mezclador, el productor, el grabador y el ingeniero. También el Dysfunctional en el año 95, que fue solo el ingeniero. El Long Way Home del 2002, que hizo solo la mezcla. Y él decía de Dokken que cada emoción humana posible hemos trabajado mucho juntos, que Don me trajo a América y se lo agradezco. Vamos a escuchar una canción de Don Dokken que es Kiss of Death. Magnífica canción. en el año 1983, Udo y Michael Wagener crearon en Alemania la empresa Double Trouble Production, haciendo muchas producciones en Europa. Al año siguiente, él volvió a Estados Unidos con muchas ofertas de trabajo bajo el brazo, y lo que iba a ser una estancia de 2 semanas se convirtió en una mudanza definitiva. Udo no planeaba mudarse a los Estados Unidos, así que decidió dejar el proyecto común y Michael se quedó en solitario con Double Trouble Production Incorporated en Los Ángeles. A partir de ahí, Michael siguió colaborando con muchos otros productores brillantes que le enseñaron aún más de lo que ya sabía y con montones de bandas mundialmente famosas. Por ejemplo, él produjo el Breaker de A$AP en el año 81, fue el ingeniero de grabación, hizo la mezcla, también el Restless and Wild, con el mismo trabajo, el Balls to the Wall, donde hizo solamente la mezcla, y el Russian Roulette, donde hizo el trabajo de sonido. Cuando Udo se fue de la banda, él continuó trabajando con A$AP, hizo el Predator en el 96, donde hizo la grabación, la producción y mezcla, y trabajó en el disco de Walt Hoffman del año 2003, el que se llama Classicals, donde hizo la grabación y la mezcla. Y no solamente eso, ¿qué dice él de Udo Dirkschneider? Él dice: Udo y yo crecimos juntos desde que teníamos 5 años. Todos mis recuerdos con Udo podrían llenar un libro o una película. Vamos a escuchar uno de los clásicos de A$AP, que es el Balls to the Wall. Balls to the wall. like a bomb in everyone's ass. They don't keep us alive. We're gonna fight for the right. Build a wall with the bodies of the dead. And you saved. Make the world scared. Come on, show me the sign of victory. Ya trabajando en los Estados Unidos, él hizo el Too Fast for Love de Motley Crue en el año 1981, donde les hizo la mezcla del disco. Después, las canciones que de aquí se trajeron para el disco Decade of Decadence del año 91, él cuenta como remezclador y mezclador y trabajó en el directo que se llama One Night in Nashville, del año 94, pero en este caso no era un disco de Motley Crue, sino el disco de John Corabi, que se hizo en el año 2018. Te recuerdo que John Corabi fue el segundo vocalista de Motley Crue y parece que de ahí viene la relación, y también trabajó en los discos de Mick Mars, en el del 2023 de Other Side of Marx, que salió en el 2024, que donde fue el productor. Es un trabajo que él ya hizo pensando en retirarse o ya retirado. O sea, que qué dice él de Motley Crue, que fue la pandilla, o que es, espero que todavía sea, la pandilla más salvaje que he visto nunca, incluso en su primer disco. Vamos a escuchar una pieza de este disco de Motley Crue, pero no es la que a mí me gusta mucho, que es la de Wire, que te la puse de introducción, sino Piece of Your Action. ya habiendo trabajado en estos discos, tenía ya cierta fama, popularidad y prestigio. Así que la discográfica, estoy seguro que esto fue maniobra de la discográfica más que del grupo, la discográfica lo llevó a Greg White a sus estudios para que grabara su primer disco del año 84, que se llamó simplemente Greg White. Allí fue el productor, el ingeniero, e hizo los coros. También les grabó el directo Recovery Live del año 87, del cual fue el ingeniero, y 30 años después les grabó el Full Circle, el cual fue el productor, en 2017. ¿Qué decía Michael Wagener de Greg White? Que fue una de las primeras bandas con las que trabajó en los Estados Unidos y que el trabajo fue genial. Vamos a escuchar una pieza de Greg White que se titula Out of the Night, que ya habían grabado en el primer EP que sacaron y que sacaron aquí con Michael Wagener para su primer disco, la regrabaron de nuevo. Escuchemos. Estamos haciendo un especial dedicado al productor Michael Wagener y quiero contarte que Michael Wagener en esos momentos, los primeros 80, no era el único que hacía las producciones, pues tenía mucha competencia con otros productores también muy brillantes, pero sin duda ver el nombre de su estudio o de su productora o el suyo propio en los créditos de un disco era símbolo de calidad y excelencia. Como signo distintivo en sus discos, o sea, en los que producía él, la batería sonaba especialmente sólida y explosiva, pero no sonaba como suena ahora porque no se conocía esta tecnología o no se había trabajado, pero las guitarras sí sonaban con mucho brillo y autoridad. También el sonido era limpio, pero a la vez potente y poderoso. Eso ya lo puso en práctica con Dokken, los discos de Dokken. Ya pueden haber escuchado la manera en que canta Dokken, qué claridad existe. Ese es, o fue en aquel tiempo, su estilo marca de la casa. Otra de las bandas con las que trabajó fue con Stryper en el disco Soldiers Under Command del año 1985, del cual fue el productor y el ingeniero, y en el 2014 fue el productor del disco de Stryper de ese año, también que se llamó Icon. Vamos a escuchar una pieza de aquel primer disco, que es The Rock That Makes Me Roll. Como ven, el vocalista de Stryper cantaba, siempre ha cantado genial, es una bestia cantando. Tuve la oportunidad de ver Stryper en directo y de verdad que no decepcionaron. Stryper, cuando hicieron el Soldiers Under Command, era una banda más apegada al rock cristiano. Ya, aunque sus letras siguen teniendo ese toque de un poco católico, se les ha ido un poco el fanatismo acerca del catolicismo, lo cual no es ni malo ni bueno, simplemente diferente. Vamos a escuchar The Rock That Makes Me Roll. Rock and roll. Lo que sí resultó inexplicable es que Metallica lo llamara para que hiciera un disco con ellos, y efectivamente fue así. Él fue el que hizo la mezcla del disco Master of Puppets de 1986, y después trabajó mezclando igualmente en 1991 con el disco en Metallica Negro, el del año 1991. De Metallica, Michael Wagener decía que era una banda intensa, totalmente dedicados a su música. Metallica está por aquí ya cerca, así que si tienes el dinero y los puedes ir a ver, ve a verlos. Yo realmente los vi una vez en el Wisin Center. Es una banda que me gusta mucho, pero el hecho de que me tocara un asiento, como decimos los cubanos, en casa del carajo, hizo que realmente no me llegara la energía tanto como me hubiera gustado, donde me pongo yo habitualmente, que ahí lo más posible delante del grupo, como mínimo a 10 metros, pero a 40, 50, 60, yo no sé, estaba hasta en otro piso, porque aquello es un estadio. Yo aquello, para mirarlo, tenía, yo me sentaba y no veía el grupo, así que tenía que ser de pie. Y de verdad, no lo disfruté como pensé que debería. Pero lo que sí disfruto es la música de Metallica. Lo que estás escuchando de fondo es Leper Messiah, que es una canción que a la gente lo considera una canción menor del Master of Puppets, pero yo pienso que tiene unos riffs y una manera de engarzar los riffs muy interesante. Pero yo te voy a poner el clásico, obviamente, que es Master of Puppets. We'll be right back. Entre medias, Michael Wagener trabajó con Poison en el disco Look What the Cat Dragged In del año 1986, del cual fue el mezclador, y también trabajó con los Warlocks de Doro Pesch en el disco True Steel en ese mismo año, donde fue el ingeniero mezclador. Alice Cooper lo llamó para el Constrictor en 1986, del cual hizo la mezcla, la producción y escribió parte de las canciones, y a Alice Cooper le gustó el trabajo de Michael Wagener, así que lo llamó también y lo contrató para hacer el Raise Your Fists and Yell del año 87. Aquí hizo la producción, la grabación y la mezcla. No solamente eso, el guitarrista Alice Cooper para estos discos era Kane Robert, un tipo forzudo que se parecía no a Sylvester Stallone, sino a Rambo precisamente. Y Kane Roberts en el año 1987 lo contrató para que produjera el disco autotitulado Kane Roberts, y también fue el ingeniero. Y en el año 91 lo volvió a llamar para que hiciera el otro disco de Kane Roberts, que se llamó Saints and Sinners. Los discos de Kane Roberts, a menos que tú seas un fanático de Kane, son discos que son más bien anecdóticos para que tú escuches, para aprender de la historia del rock. Y el Constrictor y el Raise Your Fists and Yell tuvieron cierta popularidad con relación a Alice Cooper, pero no tanto como la que Alice Cooper merecía y como la que tuvieron discos anteriores y después discos posteriores como el Hey Stupid del año 1991. Como decía Michael Wagener de Alice Cooper, que era un tío muy divertido, que solía ver 3 películas de terror de clase C cada noche en el estudio, y era aterrador si alguna vez Alice Cooper corta tu tarta de cumpleaños, porque le celebraron a cumpleaños a Michael Wagener grabando uno de estos discos de Alice Cooper. Vamos a escuchar una pieza que siempre me ha gustado mucho, que es Teenage Frankenstein. ¿Qué hubiera pasado si Frankenstein hubiera sido un adolescente y no el tipo ya adulto con mentalidad de un cerebro estropeado que le pusieron en la película? ¿Quién sabe? Vamos a escuchar Teenage Frankenstein. Yeah. estamos dedicando un programa especial a Michael Wagner y lo vamos a citar porque Michael cree firmemente que la psicología es una gran parte de conseguir buenos resultados por parte de los músicos. Además, él distingue perfectamente a las bandas de mente abierta, siempre dispuestas a escuchar consejos musicales de los productores o ideas que después ellos pueden adaptar a sí mismos. Además, Wagner sabía perfectamente cómo plantar esa idea creativa y dejar que diera fruto, no inmediatamente, sino en un breve plazo, de forma que pareciera que había sido una idea del músico y no de él. Por otra parte, también sabía identificar a las bandas que piensan que todo lo hacen ellos y el productor no hace nada y que por eso, retroalimentados por su propio ego, acaban produciendo ellos mismos sus propios trabajos con resultados mucho más pobres casi siempre. O sea, que a diferencia de Robert John Matt Lange, que fue el productor al cual le dedicamos el programa anterior, él, si alguien le pedía ayuda, la decía, y si alguien quería que solamente hiciera la producción, la hacía. De ahí que algunos discos salgan mejor que otros o con mejor sonido, porque los discos, todos estos, son discos buenísimos que tuvieron gran popularidad. Por ejemplo, fue el caso del disco de Wasp, Inside Electric Circus, del año 1986. Este disco no tuvo tanta fuerza como los primeros en el sentido de las ventas, pero realmente se vendió muchísimo y él fue el ingeniero mezclador de este disco. Él decía de Blackie Lawless que era un loco en el buen sentido de la palabra. Y vamos a escuchar una pieza de este disco que es la que a mí más me gusta, que es I Don't Need No Doctor. Escuchemos. entre medias, él grabó con Bonfire, los alemanes, grabó el Fireworks en el año 87, hizo la producción mezcla y fue el ingeniero, y también lo fue del Point Blank de Bonfire, lo que para este disco del 89, él también escribió canciones para Bonfire. En el 87 igualmente hizo la producción, la grabación y mezcla del primer disco de Ron Kill, de la banda Kill, y también hizo el disco que levantó a White Lion, quien ya era una buena banda, pero con el Pride se pusieron en un lugar puntero. Él hizo la producción y la mezcla y también fue el ingeniero de sonido del Pride de White Lion. Lo que llamó la atención fue que lo llamara otra banda de thrash metal para que grabara sus discos. En este caso fue Megadeth quien lo llamó para grabar el disco So Far, So Good, So What en el año 1988 para que le hiciera la mezcla. Realmente, si tú comparas esta canción que te voy a poner, que es In My Darkest Hour, con las canciones anteriores, de los discos anteriores de Megadeth, te darás cuenta que hay un paso de avance. Esta es una canción dedicada a Cliff Burton, el bajista de Metallica que muriera en un accidente, y es una canción que yo recuerdo que cuando la escuché se salía ya de lo que estaba haciendo Megadeth un poco en cuanto a estilo, se parecía un poco más a los propios Metallica. Vamos a escucharla, In My Darkest Hours. después de haber trabajado con Metallica y Megadeth, otras bandas de thrash y de metal más pesado lo llamaron. Uno de ellos fue el Flotsam and Jetsam para el disco del año 1988, del cual hizo la mezcla. Este disco se llamó No Place for Disgrace, que a mí me parece que es el peor disco de Flotsam and Jetsam. No le voy a echar la culpa a Michael Wagener, pero realmente aquí Flotsam perdieron la fuerza que habían tenido con su primer disco Doomsday for the Deceiver, que es un disco clásico del thrash. No solamente esos, Overkill también los llamaron para que hiciera la mezcla de su disco del 88 titulado Under the Influence, y de este vamos a escuchar una pieza. Overkill siempre ha sido una banda, no te voy a decir que es infravalorada porque es valorada, pero no tanto como debería serlo. Vamos a escuchar una pieza que es Never Say Never, y si tienes la oportunidad de ver a Overkill en directo, no te los pierdas, que aquello es una tromba de energía. Así que escuchemos Never Say Never. ¿Conocen ustedes la historia de aquella banda que en los 80 fue magnífica y que creo que ha tenido no una suerte no muy buena? Que fue Skid Row. Ustedes sabrán que fue Bon Jovi el primero quien apadrinó en cierta medida a Skid Row. Así que Bon Jovi buscó a Michael Wagener para que les produjera y le grabara el disco de Skid Row del año 89. Y aunque a Skid Row no le gustó mucho las ideas de Bon Jovi y se separaron desde el punto de vista amistoso, el segundo disco también lo produjo y lo mezcló Michael Wagener, y el segundo disco fue esa bestia que se llama Slave to the Grind. Si bien el disco de Skid Row, el primero, tuvo gran éxito porque tuvo un montón de singles que se pusieron en la radio, 18 Alive, lo recuerdo, y otras canciones, el disco de verdad es el Slave to the Grind, el que muestra a los Skid Row y los que querían hacer. Después, Skid Row sacó un pequeño EP que se llamó Beside Ourselves. De ese disco él fue el mezclador en el año 92, y él dice de Skid Row que fue uno de sus proyectos favoritos, que grabaron el primer disco en el antiguo local de Playboy en el lago Geneva en Wisconsin, tal vez la mayor diversión que un productor puede tener. Vamos a escuchar de Skid Row esta pieza que se titula Monkey Business. A whole lot of trouble coming. The cats and killers and the rank of a clones. Stankios kicking rhythm of social circumcision. I can't close the closet on a shoebox for love. Down, down. yo a veces pienso que realmente la banda, un disco, un productor, un músico, también tiene que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y fue el caso de la producción, mezcla y la ingeniería de sonido que hizo en el año 90 Michael Wagener para el segundo disco de Stream, que se llamó Pornograffiti. El Pornograffiti vendió toneladas de discos, pero además el Pornograffiti viene siendo la antesala de lo que sería el grunge, la antesala de que algo estaba cambiando. Y aunque el grunge siempre se recuerda como algo tristón con gente depresiva, el Pornograffiti para nada, pero ya tenía esos elementos que iban a venir en la década del 90. Stream es una banda espectacular. En su momento entrevistamos al guitarrista de Stream, Nuno Bettencourt, y estoy seguro que si ves la entrevista te va a gustar muchísimo, aunque no tiene que ver con el Pornograffiti, sino con el disco más reciente. Pero vamos a ponerte algo del Pornograffiti, que es Decadence Dance. Este disco, decirte a mí, te lo confieso, en el año 91, también como me dio dinero grabándole yo a los frikis y los rockeros de toda La Habana. Este es un programa especial dedicado a Michael Wagner, y los que le conocen le describen como un hombre sencillo, muy simpático y alegre, que hasta el último momento de su carrera siempre disfrutó con lo que hacía. En una entrevista con la revista Metal Slug del año 2003, él reveló que le hubiera gustado trabajar con AC/DC, que casi siempre trabajaron con el productor de referencia de Wagner, que es Robert John Mutt Lange, que fue al que dedicamos el programa anterior del especial, y que para él el mejor cantante con el que ha trabajado es Joel Lynn Turner. Obviamente, Joel Lynn Turner es un cantante espectacular que está orgulloso del primer disco de Skid Row y no tanto de algún otro en el que le obligaron a sonar muy comercial, porque el primer disco de Skid Row sí sonaba muy comercial, pero le gustó, que no quiere ni oír hablar de gimnasios, él siempre fue un tipo gordezuelo, ni de artistas de country, y que la única vez que grabó algo que no fuera hard rock o heavy metal fue con Janet Jackson, pero porque AM Record le pidió que grabara su single, el single Black Cat, en un intento de que Janet Jackson hiciera hard rock. Pero ¿qué ocurre? Que no tragamos. Los que les gusta el rock saben que son bastante puristas, hasta incluso los que tienen la mente abierta. Él hizo también, y esto fue otro momento importante y otro disco puntero, el disco No More Tears de Ozzy Osbourne en el año 91. Hizo la mezcla y a Ozzy le gustó, y el disco en directo que se llama Live and Loud del año 93, él hizo la mezcla y la ingeniería de sonido. El Live and Loud es un disco muy especial, no solamente el diseño de carátula que tenía y el diseño para el disco compacto, sino también por el sonido de directo que se logró ahí. Un sonido que sonaba realista y sucio como ningún otro, gracias a Michael Wagner. Decía él de Ozzy Osbourne que es uno de los tipos más molones del planeta, que con él nunca hay un momento aburrido. ¡Qué personaje! Así que vamos a escuchar la canción título de este disco, que es No More Tears. We'll be right back. Después, en el año 92, él grabó el disco de otra banda de lo que es considerado glam metal o hair metal, que fue Warrant. Él hizo el disco Dog Eat Dog, que si la memoria no me falla es el tercer disco de Warrant. Siempre el tercer disco es un disco problemático. Bueno, casi todos los discos, el primero no, porque en el primero el grupo lleva tiempo preparando, se pone las mejores canciones. En el segundo, si se ha quedado en blanco, ya la jodieron, pero no fue el caso de Warrant. Y el tercero, si no se quedaron en blanco para el segundo, ya se quedaron en blanco para el tercero. Y contarte que Warrant, en el año 92, con su tercer disco, todavía no se habían quedado en blanco. Y tiene excelentes canciones. Él hizo la producción de este disco, del Dog Eat Dog, y también fue el ingeniero de mezcla. Y él decía de Warrant que era el proyecto con la mayor proporción de groupies por cada músico. En su momento yo sentí que Johnny Lane hubiera fallecido. Decía Michael Wagner que era un gran cantante. Y con respecto a lo de los groupies, solamente hay que ver el video de Cherry Pie. Si lo ves ahora en YouTube con esa resolución tan pobre, a lo mejor te disguste, pero cuando tú lo ves en gran resolución, oye, la chica de Cherry Pie realmente es Cherry Pie. Pero yo lo que te voy a poner es esta pieza que se llama Machine Gun y la otra que se llama Hole in My Wall. A mí Hole in My Wall es una canción bastante peculiar que siempre me llamó mucho la atención y por eso te la quiero ofrecer a ti para que tú también la disfrutes. Vamos a escuchar Hole in My Wall. I'm Wagener produjo el disco Chameleon en el año 93. Chameleon no tuvo la suerte. Dicen que es uno de los peores discos de Helloween, pero incluso escuchando ese disco ahora te das cuenta que es un disco magnífico. Y de nuevo otra banda de thrash lo llama, que es Testament. Y en el año 94 él le hace la mezcla para el Low. En el 97 le hace la mezcla para el Demonic. Y vamos a escuchar una pieza de Testament que es The Burning Time. En el año 1996, cansado de Los Ángeles, él describe Los Ángeles de la siguiente manera. Los Ángeles, 3 terremotos, 6 inundaciones, 2 estallidos de disturbios, 4 corrimientos de tierras, así que me voy de aquí. El caso es que se mudó a Tennessee, donde construyó su propio estudio totalmente digitalizado, al que llamó Wild World Studio, para fabricar los proyectos de Dover Trouble Incorporated. Quiero contarte que él hizo el estudio en la granja que tenía Walt Hoffman de ASEP en Tennessee. El guitarrista alemán puso su casa en venta y entonces Michael Wagener, que tenía los estudios ahí, se quedó un poco en el aire, pero los que compraron el rancho los dejaron que él terminara todos los proyectos que tenía en el estudio. ¿A quién no le gustaría tener a Michael Wagener en su casa produciendo a montones de bandas espectaculares? Así que se retiró con 72 años, que es la edad que pienso yo retirarme, o sea, que es la edad en la que me va a tocar retirarme. Gracias. Bueno, esto ya sería parte de filosofía barata y zapatos de goma, y en los programas especiales no hay filosofía barata y zapatos de goma. Así que te voy a poner la canción de Testament, que es The Burning Time.